También tenemos a Iván Vergara, dice, me siento como en el number one. Muy buen día para ti, Iván. Otra canción de hace 30 años, pegadísima. Estaba entre las favoritas y llegó a ser número uno también. Black Box, Strike It Up. Fin de semana. Break It Up de Black Box. Black Box. Internet dedicado, simétrico y sin interrupciones para el sector empresarial. Somos 100% panameños. Nuestra marca es Metro Telecom. Buenos días, Gustavo Soto. Gracias, Gustavo. También Iván Wilson está disfrutando la buena música, los clásicos de siempre. Yoka Santos, Ana Yancy García, Javier Araúz, Juan Carlos Serrano, Luis Arnaez, James Díaz, Guillermo Lecaro, César Escobar. Gracias a todos, muchas gracias. Vamos con más saludos, por supuesto, en esta programación. 6483-0541, 6483-0541. Y vamos a ver, acá tenemos una publicación en Instagram sobre los 80s a las 7. Una entrevista.